Ahora estamos en comunicación con Esteban Sotile, él es miembro de la Secretaría del Nivel Superior de UTCTERA y estamos obviamente con el tema de la nueva universidad para docentes. Tenemos un ruido bárbaro allí. Sí, es verdad. Hay viento o hojas. Sí, mucho viento. Te agarramos con viento. Bueno, gracias Esteban por recibirnos. No, gracias a vos por comunicarte. Queríamos un poco que nos cuentes cuál es la mirada de UTCTERA sobre este tema de los institutos que están que se cerrarían en pos de una nueva universidad docente que fue proclamada en su momento por las autoridades del gobierno de la ciudad con bombos y platillos, pero que no terminaron de hablar de contenido, sino que pareció como una cáscara media vacía en la presentación, por lo menos que yo escuché, ¿no? Sí, sí, tenés razón. Mirá, básicamente este proyecto, anteproyecto, para ser bien claros, ¿no? Este es un anteproyecto que presentó el Ejecutivo de la Ciudad en la legislatura porteña, al cual nosotros, desde la organización sindical, junto con el CESGE, que es el Consejo de Rectores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, planteamos el rechazo a este anteproyecto. Exigimos al gobierno que retire esta iniciativa parlamentaria, porque justamente nosotros creemos que cualquier acción que se haga en el ámbito educativo debe contar sí o sí con la voz de los trabajadores, los estudiantes y los graduados que componen la comunidad educativa del nivel superior. La verdad que cualquier iniciativa que se hizo a espaldas de docentes, estudiantes y graduados, siempre, digamos, también es un fracaso. Perdóname que te interrumpa, pero las autoridades en algunas notas periodísticas comentaron que habían consultado. Sí, mira, digamos, es en realidad un eufemismo prácticamente lo que ellos plantean, porque ellos plantearon que hubiese rondas de consulta, que vos podías anotarte, de hecho varios nos hemos anotado, pero solamente era para 40 personas. Sí. Tenían encuentros, habían promovido encuentros martes y viernes, 40 personas serían 80 personas por semana. Vos calculás que el sistema formador tiene 3.000 docentes. Claro. O sea, es una tomada de pelo hablar de participación ciudadana cuando se restringe la participación a 40 personas por día de encuentro, y obviamente esas personas solamente lo único que pueden hacer es escuchar una propuesta y nada más, porque no hay diálogo, hay solamente una especie de concertación al estilo de los años 90, ¿no? Cuando ellos decían que, claro, que llamaban para hablar, sí, en la concertación, lo único que hacían era informaban. Informarte para decir, bueno, ahora concertamos. No concertaste nada, solamente fuiste y escuchaste. ¿Viste que el discurso? Pero este gobierno ni siquiera eso, ¿eh? Porque ni siquiera a nosotros como organización sindical nos invitó a debatir nada, ¿no? Tomó una concertación. Pero a diferencia del menemismo, porque la tecnología no lo daba en aquel entonces, hoy día el gobierno de la ciudad llama a concertar y lo retransmite por su canal y sus canales de comunicación oficiales, el canal abierto de la ciudad y esas cuestiones, ¿no? Viste, el discurso oficial tiene como dos ejes bastante centrales sobre los que me gustaría conocer tu opinión. Uno es que evidentemente hay que mejorar la calidad educativa y eso significa, de alguna forma, reestructurar el modo de enseñar como para que de verdad se puedan dar nuevos conceptos, esto que ellos llaman la educación del siglo XXI. Ajá. Eso por un lado. Y por el otro lado, suelen mencionar que los gremios suelen poner piedras en el camino porque prefieren mantener un status quo que les es favorable. ¿Qué le pasa al ciudadano medio que escucha esto, ¿no? Es decir, pareciera como que tenemos una educación atrasada en contenidos y en ejecutantes de contenidos. Y a la vez tenemos gente, trabajadores, que se oponen a todo tipo de cambio porque tienen miedos, a veces dicen ellos mismos ficticios, de perder fuentes laborales. Pero acá estamos hablando del cierre de institutos y de la centralización en una universidad. ¿Cómo se estructura todo este lío? Mira, en principio hay ciertos latiguillos que el gobierno de la ciudad, digamos, trata de incorporar, digamos, en el discurso mediático, ¿no? A ver, vamos por la primera parte de tu cuestionamiento, o por lo menos de tu pregunta. A mi entender, digamos, si nosotros hablamos de reestructuración del sistema, el gobierno de la ciudad habla acá que hay una crisis vocacional, no lo digo yo, lo dijo la ministra. Sí. Y que, bueno, que por eso tienen que reestructurar todo eso cerrando institutos. Entonces, es como la piedra filosofal está ahí. Sí. Ahora, el mismo gobierno, Juntos Cambiemos, que gobierna también en Jujuy, cierra institutos. Pero ahí no existe la crisis vocacional que la ministra arguye como elemento principal al momento de cerrar institutos en ciudad. O sea, por detrás de todo esto, no hay ni un elemento que, digamos, el elemento que acá está considerado como punta de lanza para cerrar institutos, en otra provincia no pasa. Lo que sí ocurre en ambos lugares es que cierran institutos. Entonces ahí ya el argumento Juntos Cambiemos, porque es Juntos Cambiemos, se empieza a desvanecer. Por otro lado, otra de las características del gobierno de la ciudad cuando habla en materia educativa, que habla de la calidad de la y demás cuestiones, la calidad en el nivel de los estándares de calidad, digamos, son mensurables, a los cuales nosotros tenemos muchas críticas. Pero pongamos que, digamos, le damos cierto rigor de credibilidad a este funcionamiento. La ciudad de Buenos Aires, para aumentar en esa materia, debería incrementar su presupuesto en materia educativa, porque de esa manera se darían mayores condiciones para la formación continua, o permanente, mejor dicho, permanente, y para la formación inicial, en este caso de los profesorados. Sí. Si vos te pones ves el erario público y las leyes de presupuesto que presentó el Ejecutivo desde el ministro Narodowski, que fue el primer ministro de Macri, del macrismo, sí, hasta Acuña, más allá que lo que se produce es una baja constante de la inversión en el presupuesto educativo a lo largo de todos los años. O sea, partimos del 30, terminamos en el 18. En 10 años, que se cumple este año, tenemos 12 puntos menos del erario público en inversión hacia el sistema educativo. Entonces, si nosotros tenemos que evaluar de manera integral el sistema, el primero que comete el error es el gobierno de la ciudad, que lo que hace es echarle la culpa a los docentes de los males del sistema, separarse ellos de eso y sacar del discurso su responsabilidad, que fue la de menor inversión a lo largo de todo su mandato. Claro. Desde Macri en el 2008 al día de hoy, o sea, de diciembre de 2007 cuando asumió a diciembre de 2017 que estamos en la actualidad, la política del macrismo fue desinversión en materia educativa. Entonces, cuando hablan con ese discurso, digamos, falaz, ¿no? De antinomias falaces, ¿usted qué quiere? ¿Una universidad o un profesorado? Y la verdad que ya hay planteo al falar, porque es lo mismo que yo le preguntase a la población, ¿usted qué quiere? ¿Mayores niveles de inversión en materia educativa o menores? Y todo el mundo te va a decir que mayor. Claro. Ahora, si yo te hiciera esa pregunta a toda tu audiencia, lo más probable es que dijese eso. Ahora, el macrismo hizo todo lo contrario. Entonces, es muy compleja. Sí. La pregunta se vuelve compleja cuando hablamos en materia de cuestión educativa. Porque la cuestión educativa es compleja. O sea, estamos hablando de un sistema que creó Sarmiento, que dijo que era, ¿cómo se llama? Común y gratuito. Sí. O sea, están y de formación común y gratuita. Las escuelas normales, cuando las pensó Sarmiento, las pensó común y gratuita, y la pensó para todo el país. Este gobierno está planteando todo lo contrario. ¿Por qué te digo todo lo contrario? Porque desmantela y desintegra la estructura de la formación docente de pública, pero no toca un solo profesorado de educación privada. Y la ministra de Educación no es ministra de Educación de las escuelas públicas, es ministra de Educación del gobierno de la ciudad. Claro. Razón por la cual las instituciones privadas de formación docente también están bajo su conducción y no las toca. Es una muy buena pregunta esa. Totalmente. Una pregunta que también se me ocurre es... no sé si vos... digamos, yo te voy tirando cosas para que nos ayudes a pensar un poco. Dale, qué es lo que nos van tirando, ¿no? Todos los días. Sí. ¿Por qué una universidad reemplazando a 29 institutos de formación docente resolvería el problema educativo o de formación, justamente de formación docente, ¿no? ¿Por qué la centralización en un concepto universitario podría ser más eficaz que lo que ya vienen desarrollando durante, en algunos casos, hasta un siglo, ¿no? Hay espacios de formación docente que tienen más de 100 años en la ciudad. ¿Por qué una cosa, digamos, realmente sería este cambio de figurita? ¿Por qué permitiría en sí mismo la modificación de un sistema? Porque... Mira, a ver, la modificación del sistema, evidentemente, la va, si este proyecto, anteproyecto, fuera aprobado, sí, va a producir una modificación en el sistema, pero sin lugar a dudas. Claro, pero yo me refiero a la línea de lo que ellos dicen, ¿no? O sea, exactamente. No. Ahora, vamos a ejemplos concretos. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Existen profesorado de formación artística. De hecho, existen, hay 8. Claro. Bien, también existen, también existe Universidad de Formación Artística. Sí. La Universidad Nacional del Arte. Los niveles de egreso de la Universidad Nacional de Arte no son superiores a los de los profesorados. O sea, la idea de que una universidad, por ser universidad, genera mayor nivel de egreso, es falaz. O sea, eso es falaz. La segunda cuestión, vamos a otro ejemplo. La provincia de San Luis tiene 3 profesorados para toda la provincia. Los niveles de egreso de esas provincias no solamente no se mantuvieron, sino que a lo largo de todo el proceso bajaron. Si vos comparás años contra años dentro de la misma provincia, los niveles de egreso, cuando había más institutos de cuando se concentraron en 3, se bajaron. ¿Por qué? Porque la concentración no necesariamente redunda en calidad. Claro. No necesariamente redunda en mayor nivel de inscripción, ni tampoco en mayor nivel de egreso. No redunda en eso. Es un concepto falaz. ¿Y qué ven ustedes que a partir de esta modificación, entre otras cosas, hay unas claves que te puedo poner? Va a haber una deriva. Perdóname. Va a haber una va a haber una derivación o una caída en los institutos de formación privada de aquellos que queden de alguna forma excluidos en la universidad futura, si este cambio se diera. Sí, pero, a ver, fíjate vos que tenés algunos detalles. A ver, te la voy a dividir en dos la respuesta. La primera con lo que diríamos, la primera tiene que ver con quiénes diseñan este proyecto. Este proyecto está diseñado por el subsecretario, por lo menos la voz cantante, de este anteproyecto y esta formulación del Ejecutivo, es un hombre que se llama Diego Meiriño. Sí. Diego Meiriño aparece, viste, como una persona... ¿Y quién será Diego Meiriño? Diego Meiriño fue CEO de Editorial Norma. Editorial Norma, digamos, compró en América Latina Capelús y compró Santillana. Claro. Y a su vez tiene vínculos, eso, con... otra empresa editorial, una de las más grandes, si no la más grande del mundo, que es Editorial Pearson. Sí. Pearson es quien hace las pruebas PISA. Mm. O sea, el negocio editorial en materia educativa es fabuloso. Y la planificación de esta universidad está en manos de estas personas. Claro. Ahí vamos, entendiendo algunas cosas. Sanchezini es el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, que es quien es el representante, era el representante de Pearson en Argentina. O sea, el representante de las pruebas PISA, en definitiva. Y Diego Meirinho es, como ya te dije, el CEO de Norma, el que compró el mercado, prácticamente compró el mercado hispanoamericano. Sí, estaba hablando de editoriales grosas, Santillana. Sí, claro. No estoy hablando de cualquier editorial, no, la que este hombre manejó. Mega empresas, claro. Claro, o sea, o casualidad, ¿no? Chapeluz y Santillana son empresas que promueve el gobierno de la ciudad en su programa Leer para Crecer. Claro. Sí. Empieza a cerrarse otra parte de este proceso de desmantelamiento y desintegración del sistema formador, pero que está en manos de aquellos, que tienen por delante el negocio. O sea, están formados en el negocio. Claro. ¿Da plata a eso? Dediquémonos a eso. Eso es un poco una parte de la respuesta que te quería dar. Por el otro lado, el sistema formador, ¿sí?, es el que forma a quienes van a formar a las futuras generaciones. Si hay algo importante que tiene el estudiantado de la ciudad y el estudiantado en general, es su formación, en valores, es su formación, en la defensa de derechos, en la promoción de los mismos. Y este gobierno se caracteriza justamente por estar en las antípodas que yo estoy planteando. Eso no. Ahora, enseñar en derechos también es enseñar matemática. Sí, claro. Es enseñar práctica del lenguaje. Es enseñar ciencias naturales y enseñar ciencias sociales. Claro. Pero porque para nosotros la formación docente es un derecho. Y ahí es donde nosotros estamos en otro lugar. Porque para ellos la educación en general es un bien público. Es un negocio. Claro. Porque quienes planifican el sistema provienen del lugar del negocio. Exacto. Y no lo digo yo. Lo dicen ellos mismos. Sí, sí, claro. ¿Por qué? Porque las editoriales están orgullosas de tener a estos CEOs que son quienes arman el circuito editorial fabuloso que genera una cantidad de dinero increíble. Ponete a pensar, PISA en Estados Unidos, como en los países donde se aplica hace muchísimos años, impone qué se tiene que enseñar y por otro lado impone qué se tiene que leer y por el otro impone dónde tenés que formarte. Entonces, si vos controlás eso, ¿sí?, controlás un negocio interminable. Sí, seguro. Además es un espacio de poder. Porque todo ser humano, o la mayor parte de los seres humanos, vamos a seguir teniendo hijos. Claro. Y los niños, en este sistema van a la escuela. Y aparte está bien que vayan a la escuela porque es un derecho de los pibes. Seguro. Ahora, cuando el derecho de los pibes está atravesado por los intereses de la privatización y comercialización del sistema, deja de ser un derecho y pasa a ser un negocio. Entonces, detrás de las falaces discusiones que propone el gobierno de la ciudad, se esconde el verdadero núcleo duro del gobierno, que es el negocio. Está clarísimo, Esteban. Gracias por esta participación. Lo único que me queda consultarte antes de cerrar la nota es... Sí. ¿Cómo sigue para ustedes esta película? Porque mira, este anteproyecto... Sí, mira, ¿cómo son los pasos? Mira, nosotros en este momento, ayer ya firmamos un acuerdo a varias organizaciones sindicales, yo te puedo hablar por la nuestra, que es la UTE, con el Consejo de Rectores, para avanzar, en términos de trabajo común, porque creemos que la unión de todos los intereses son los que van a generar las condiciones para, si hay que transformar, que nosotros no tenemos miedo a eso. tampoco somos, nos oponemos a eso. O sea, la CETERA y la UTE particularmente nunca se opuso a la creación de una universidad per se. O sea, cuando se creó una universidad, como por ejemplo la Universidad de Moreno, la Universidad de Burlingame, la Universidad de Florencio Varela, nosotros lo festejábamos. La Universidad de Burlingame, obviamente lo vamos a festejar. Ahora bien, volviendo al punto, obviamente vamos a trabajar con toda la comunidad en todos los aspectos para, digamos, para que nuestros objetivos sean, digamos, puestos en la mesa. Y realmente, si se quiere debatir el sistema formador, que se debata con los trabajadores y los estudiantes. Muy bien. Esteban Sotile, gracias por esta comunicación. Vamos a estar seguramente hablando en adelante largamente sobre estas cuestiones que no creo que terminen aquí. No, por favor, muchísimas gracias. Abrazo. Y saludos a toda la audiencia. Abrazo, gracias. Bueno, Esteban Sotile, de la Secretaría de Nivel Superior de UTE CETERA, tratando de ayudarnos a pensar, como decíamos en la nota, la otra trama del revés, ¿no? Para poder ir entendiendo qué nos dicen cuando nos dicen. Como diría Divididos, ¿qué ves cuando me ves? ¿No? Es, por ahí va la cosa. Y esto sería algo parecido. Nos están diciendo todo el tiempo que tenemos problemas educativos, que la educación ha perdido calidad, que nuestros formadores están sin vocación, y a la vez nos están proponiendo una centralización en una universidad que no termina de quedar claro para qué, y bueno, ahí algunos elementos los colocó Esteban como para que podamos ir comprendiendo qué otras variables se manejan a la hora de un anteproyecto que siempre tiene muchas letras chicas, siempre.